las composiciones del beatmaker y productor de música electrónica Deadmau5, canadiense él, para la banda sonora de una película que en principio solo se ha podido ver por plataformas digitales y de televisión a la carta y esas cosas que se llevan tanto hoy en día en 2019, un título llamado Polar, de un director que por aquí algunos alaban, otros no sé si lo alaban o le quieren encorrer, que no es otro que Jonas Åkerlund. Es el motivo sonoro con el que damos comienzo en Contrabanda FM a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, que aunque no sea ni martes ni viernes, es 13, y en el que damos comienzo a una edición de Sinaudiencia numerada o nombrada tal como 831. Estamos bien de la contabilidad. Buenas tardes, Jordi. Estamos bien, sí. Vamos ahí, 131. ¿No? Vamos subiendo. Este número no se parece a nada, no nos sugiere nada. Nos sugiere que son muchos programas ya. Es un huevo de programas. O sea, son un huevo de programas. Como programa semanal, 831 programas. Son muchas semanas, muchos años. Sí, me parece. Lustros, incluso décadas. Pues oye, vamos, vamos para la década y para la década y el lustro, sumándolas, sí, sí, ahí. Correcto. Vaya tela. Ahí estamos. Bueno, pues que se supone que hoy hablaremos de Polar. Esa película de la gran N que no sé si está haciendo disfrutar a la gente o no. Yo ya adelanto que a mí me ha hecho disfrutar mucho, más que padecer, como a otros parece que les está ocurriendo. Y bueno, pues entre otros muchos contenidos, entre otros muchos estrenos más distópicos, más realistas, más vete tú a saber qué tenemos aquí preparados para este programa, pues meteremos dentro, entre medio de todo lo demás, pues esta Polar y nuestras opiniones totalmente subjetivas de lo que nos ha parecido y lo que nos ha un poco pues estimulado o ha dejado de estimular esa neurona que al menos a mí, por lo menos hablo en persona, me queda únicamente dentro de la cabeza y que rebotó con mucho placer en el visionado de Polar. Pero bueno, de esto hablaremos después. Sí, porque tenemos que hablar de muchas cosas, hay muy poco tiempo. Yo, es horroroso, porque es cuando horrible. Miro todo lo que hay que despachar, es que no me veo con corazón. Realmente no sé con qué empezar, pero voy a empezar dándole un tirón de orejas a la Academia de Hollywood y a los puñeteros Oscars. Pues venga, porque esto... ¿Por qué no? Porque... ¿Ha ocurrido ya esto o va a ocurrir? Ha ocurrido. Ha ocurrido. Ha ocurrido, sí. Vale. Tenemos un señor que se llama John Bailey, que es el presidente de la Academia de Hollywood. Vale. Bueno, pues a este señor lo que sí le ha ocurrido... es para cortar la duración de la gala, 4 Oscars, no emitirlos en directo y darlos durante la publicidad. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! O sea, sí, lo primero que tiene en la cabeza es ¡qué cabrón! Claro, dice, ¿qué Oscars podemos meter en la publicidad y que no se vean en directo? Los honoríficos. No. No. Al mejor corto de acción... donde, si no me equivoco, está Madre, de Rodrigo Sorogoyen. Sí, es verdad que tenía una nominación este señor. Maquillaje y peluquería. Un Oscar menor, pero sin maquillaje y peluquería no se pueden hacer las películas. Descarado. Pero el tío va y dice, y ahora me juego un No hay huevos. Me estoy imaginando cuál, pero bueno, confírmame. No, no te lo imaginas. No. Fotografía y montaje. Hostia, pues pensaba que ibas a decir mejor película extranjera. No, fotografía y montaje. Qué fuerte. ¿Se piensa este señor, que es director de la Academia de Hollywood, que sin fotografía y sin montaje podría haber película? Es que igual, aunque sea director, no tiene mucha idea de cine. Exacto, no sé. No es director de cine, es director de la Academia. Es director de cosas. Yo no sé, será a lo mejor cuando le toque presidente de la escalera de su comunidad. Sí, o de su corporación empresarial. Pero claro, o sea, a ver... De hecho, hay películas que se han salvado gracias al puñetero montaje o a la puñetera fotografía. Pues sí, señor. O sea, no estás hablando de dos categorías sin importancia. Bueno, claro, la que ha montado el hombre, pues te puedes imaginar. Ya me imagino. Ha revolucionado todo el puñetero mundo cinematográfico. Claro, los del sindicato de fotografía habrán dicho, sacamos incluso, el machete. Incluso actores y directores han puesto del lado de montadores y de directores de fotografía, porque evidentemente lo que no puedes hacer es menospreciar pues dos partes esenciales de cualquier película. Muy importantes. Bueno, pues, y que muchas veces, como tú muy bien dices, salvan la película de caer al precipicio o quedarse colgando de un hilito. Sé que suena muy mal y suena muy machista, pero ha sido la sacada de rabo que se ha pegado el tipo. Bueno, realmente quizás hay algo de machista en esto también, en esta acción, porque él se piensa que él se sí, porque además lo de peluquería y maquillaje me suena también un poco rancio, ¿no? Como, sí. Peluquería y maquillaje, uff, esto... Uf. Ya. ¿No? En fin, pues esta es la, qué fuerte, la noticia. Entonces, que ha pegado. Quizás es posible que esto se revierta de aquí a la fecha de entrega de los premios. No tengo ni idea. Si hay, pero si la polémica suficiente. Está no, ya no. Levantada. Veremos qué pasa en los próximos días. Bueno, quizás cambian las categorías que se van a premiar durante la pausa publicitaria. No creo que fuera la solución. O sea, ahora coger unas, quitar unas y, o sea... Ya, sería un marrón. Doble. Lo que dicen, desvestir a un santo para vestir a otro, no sé si va a resultar del agrado de nadie. Por favor. Bueno. Parece una noticia de esas que se inventan los periódicos. No, es que. De noticias inventadas. Correcto, se parece el Mundo Today, pero no es el Mundo Today, ya, es el real, ¿no? El mundo y, real. Madre mía, The Real World, vaya tela. Sí, bueno. Muy fuerte. Bueno, como intro está bien esta, Jordi. ¿Verdad que sí? Sí, me ha parecido adecuada como para romper el hielo. Descarado. Luego tenemos comunicación, mucha en el libro de visitas, la gente. Bien, me alegro. Se ha levantado ahí. ¡Ah! Ha habido propuestas. Tenemos muchas propuestas últimamente. O tenemos sea, que estudiar y todo. Sudaca ha roto la cuarta pared con el programa, con ese Gris y Strangler. Y a partir de aquí todos son propuestas. Claro. Algunas empiezan en Twitter, acaban en el libro. Bueno, pues la propuesta... Cualquier día se nos va a meter gente por esta pared. Esta pared que tenemos enfrente, que hay un corcho con carteles viejos, pues va a aparecer agujereada. Unai y Cola Blanca lanzaron en Twitter la propuesta de ver la película del hombre que mató a Hitler y luego al Bigfoot. Vale. Se ha extendido. Nos metieron a nosotros, metieron a Ejontichi, Bárbara Sandwich ya la había visto. Queremos saber. Bueno, y luego también Edu Cash nos dice, necesito saber la opinión de Sin Audiencia sobre el film de David Robert Mitchell, Under the Silver Lake. No recuerdo que la comentaseis. Pues no. No, porque no la hemos visto todavía. Desde que la visioné la tengo en mi subconsciente. Para mí, lo mejor de 2018. Saludos. Entonces ya le contesté. Nos lo ponemos también como deberes. Sí, señor. Entonces, bueno, pues tenemos por un lado El hombre que mató a Hitler y el Bigfoot, que está uno de los dos miembros que estamos aquí, sí que la ha visto, y si entra, quizá la comentaremos, porque ahora veréis. Si entra, porque vamos cargaditos. Y luego también tenemos esa Under the Silver Lake, que también la tenemos ahí. Y gracias, Edu, por decírnoslo. Y vamos a intentar visionarla y comentarla. Yo debo reconocer que Under the Silver Lake ya la tenía en cola de visionado. Lo que correcto, pasa, yo también. Lo que pasa es que anda dentro de un pelotón que... Que vas escogiendo, que, ¿no? Sí, que no es de los destacados, pero están ahí como... Elígeme. Viene la actualidad, vienen las que tal. Y bueno, al final pues es un desfaz y Under the Silver Lake pues está así, ya está pendiente. Así que pronto le daremos catadura, si puede ser. Bien, pues empezamos con el libro de visitas. Por favor. Que ya digo, viene muy lleno, intentaré pasar rápido, pero hay cosas interesantes y hay que reseñarlas. Venga. Uriol comenzaba diciendo hola a todos. Ayer anunciaron en Fenómena que el día 22 de febrero habrá un pase para One Cut of the Dead a las 8:15. Hola, qué bueno. Así que si no lo habéis visto, esta es vuestra oportunidad. Ya hablamos de ella, además en dos programas diferentes de Sin Audiencia. Yo creo que merece mucho la pena verla en cine. Una película muy festiva. Nada es lo que parece, sobre todo al principio. Tened paciencia en esos 25 minutos iniciales que os van a sacar un poco de fuera de juego. Os van a poner a prueba. Sí. Y como es una película muy festivalera y que solo vais a poder ver en la soledad de casa o en algún festival. O en un sitio como Fenómena. Si tenéis Fenómena y sois de Barcelona, os podéis acercar. Claro. Yo creo que es una buena oportunidad de verla y disfrutarla en pantalla grande y en compañía de cinéfagos que quieran devorarla. Holgorio. Seguramente muchos repetirán, ya lo advierto. Hombre, esto es un poco vicioso ya. Orlac nos dice, puto acongoje con madre, la madre que lo parió, solo esto. Supongo que se refiere al corto de Sorogoyen. No creo que sea madre. No, esa madre ya creo que ya ha pasado ya la ha historia. Pasado un poco. Lagartija nos comenta, buenas amigos sin audienceros, mucha tela que cortar, así que empezaremos por el final. Lamento muchísimo, pero la última vendida de moto... Que le permito al señor Shyamalan, aka Vajilla, aka Glass. En mi vida es esta vergüenza de telefilm de domingo por la tarde que es Glass. La fui a ver con mi señora y es de las pocas veces que he sentido vergüenza ajena de elegir recomendar algo a alguien. Un horror. De chiste el papel de la chiquita de American Horror y de echarse a llorar lo cascado que están Bruce y Samuel. Lo del guión pasa como siempre con este vendedor de humo, promete mucho y después lo salpica todo de sus tonterías o tópicos. La verdad es que salí muy quemado del cine. Está quemado, ¿eh? Sí. ¿Qué vamos a hacer? La de Creed 2, coincido con Emilio, que es más de lo mismo. Una película que la has visto en el tráiler. Malísima forma de acabar con Rocky, pero a Sylvester le pasa como a todos los productores americanos. No pueden dejar morir las cosas con dignidad, salvo contadísimas excepciones. Ya. Seguimos con mejores cosas. Recomendaciones de los cracks. Vista, Assassination Nation, gracias a Hume, y la verdad es que me sorprendió el tema. Por una vez, una peli de adolescentes que no estás a favor del serial killer. Me gustó sobre todo el final y el personaje trans, muy actual. Titans, recomendada por Unai, muy buena. Me costó entrar, pero en los últimos capítulos son un gozo. Me encanta el tema esotérico y cómo quieren interconectar todo el universo de DC de una manera más adulta e interesante. Que las ñoñerías de Flash, Arrow y Supergirl y compañía son insufribles. Y ahora una recomendación mía. Sorry to Bother You. Una sátira muy loca del mercado laboral y el racismo. Demoledoramente graciosa. Deja el tráiler en YouTube. Por favor, vea la versión original porque gran parte de la película son las voces, entre comillas. Y por último decir que estoy disfrutando a tope con el señor Castle en La Gran N. A ver si me meto con lo de Gris Strangler, pero me da un poco de miedico. Abrazos. Hombre, haces bien en que te dé miedo. Es que, recordemos que es Christian. Sí, Christian Douglas. Ha venido varios programas por el tema de los cómics. Sí, señor. Y nos ha llamado, está afincado en Irlanda. Sí, señor. Y nos congratula siempre que nos escribe. Con la blanca, nos dice... ¡Hombre! ¡El hola, hombre! El hombre, el hombre. Ha vuelto el hombre. Hola, sin audiencias. Os voy a relatar brevemente todo aquello que mis ojicos han podido vislumbrar últimamente. ¡Qué cabrón! The Punisher. 13 episodios, temporada demasiado larga, estirando un hilo argumental que bien podían haber cerrado en 4 capítulos. Que los malos son muy malos y el bueno, Punisher, es aún peor que los malos. 2. El hombre acuoso. Supongo que se refiere a Aquaman. Digo yo. Ha tenido valor, ¿eh? Al sí, final... Sí. Es una película de dibujos animados con algunas imágenes reales. Hay chistes chuscos de aquello de querer parecerse en el tono humorístico infanteloide a Thor 3, pero ni el Momoa sabe de chistes ni tampoco tiene mucha gracia. Eso sí, el conjunto es chachipiruli, tiene mongolo... Ah, no, perdón. Tiene molongo para ver un domingo por la tarde en familia. Bueno, molongo o mongolo, como queráis. 6 sobre 10. Demasiado, me parece, para ser con la blanca. Polar. Ay, ay, ay. Es una película rara, ¿para qué engañarnos? Aníbal Lecter jugando a Ultra Mega Killer a lo Siphon Filter, con una banda de Ultra Mega Frikis Killer. A cada cual peor, con un malo malote de lo peor que he visto en años. Se deja ver, 7 de 10. Bueno, suspiro de alivio. Y para acabar, y así, ahorrarle un poco de saliva al señor que me está leyendo, decir que he visto Suspiria y Clímax en una misma tarde. Y que la visita del señor Roca después ha sido épica. Lo siento, pero no soy su público. 3 sobre 10. Supongo que 3 sobre 10 tanto a Suspiria como a Clímax. Sí, o igual 1,5 para cada una y entre las dos juntan 3, ¿no? Y gracias por ahorrarme saliva, señor Colablanca. Siempre se agradece. Postdata, si Orlac se refiere al cortometraje nominado para los Oscars llamado Madre, decirle que sí, que tiene razón. Que el corto casi en plano secuencia es bastante hiriente y más si tienes críos. Colablanca, always loving you. Qué grande. Y rápidamente he hecho una postdata 2. Esta tarde he visto El hombre que mató a Hitler y después al Bigfoot. Y he de decir que sorprendentemente y en favor de la película me ha sorprendido gratamente lo rara que llega a ser y de lo seria que se toma a sí misma, siendo su título el indicativo de que no lo fuera. 8 sobre 10. ¿Qué comentario más retorcido en tan poco trozo? La verdad es que sí. Y dice: se me olvidaba comentar que tras el parón en el quinto episodio de la nueva temporada de True Detective por la Super Bowl, cabe decir que la red de redes se ha llenado de elocubraciones absurdas, paranoicas e inverosímiles de quién puede ser el autor de los hechos homicidas que en ella se relata, dando pie a desmentidos públicos sobre dichos rumores de autoría de la misma productora. Bueno, eso es publicidad. Yo creo que esto es una publicidad viral que se ha hecho, claro. Porque no la ve ni el Tato, pero bueno. Bueno, sí que la vemos, con la blanca y yo la vemos. Bueno, tienen dos. En España la ven dos, en Cataluña. Una audiencia de dos personas. Sí. Bueno, dice, tres, que Helen también la ve. Sobre el hombre que mató a Hitler, después al Bigfoot, con la blanca speaks the truth. Yo me he tomado como la historia crepuscular de un héroe de tira pulp, de periódico dominical del periodo interguerras o de cómic de la Golden Age. Notable y más con los palos que los sesudos críticos profesionales le están metiendo, demostrando que no entienden nada de lo que salga de su estrecha visión de las cosas. La pelota está en el tejado del monolito, he dicho. ¡Ajú! Y ya se va moviendo todo. Hallenbeck, que últimamente nos hace de obituario, pobre hombre. Es que es un hombre que es muy sentido con la gente que ha sido currante del cine. Sí, y esta vez hay un nombre que es importante. Joder, ya vuelvo otra vez con un fallecido ilustre. Esta vez se trata de Albert Finney, el inmenso actor de Bajo el Volcán, Tom Jones o Muerte entre las Flores, que entre otras se ha ido a tomar copas a otro sitio más tranquilo. Como siempre en estos casos, quiero destacar 3 de sus interpretaciones más recordadas por este humilde servidor. Muchas gracias, Mr. Scrooge, película que pude disfrutar en el programa sabatino Pista Libre, que era el nombre del programa que estábamos buscando cuando dijimos que había antes de La Bola de Cristal otro programa, pues era este Pista Libre. Fue la primera vez que tomé contacto con el clásico cuento de Dickens y sigue siendo, en mi opinión, la mejor versión que se ha hecho de dicho cuento. Lobos humanos, de la época dorada de las películas de hombres lobo de principios de los 80, Habíase aullidos y Un hombre lobo americano en Londres. Esta es la más desconocida de las tres. Curioso cruce entre película policiaca y género licántropo. Recordar en esta película, de la cual creo que ya había hablado hace tiempo, a un Edward James Olmos casi juvenil comiéndose la pantalla como suele hacer habitualmente. Y Big Fish, cuento maravilloso y oda a la imaginación. Para mí, la última obra maestra de Tim Burton. Espero no tener que aparecer durante un largo periodo para dar este tipo de noticias. Por favor. Necroporra Never Dies. Y ya Cola Blanca ha contestado y dice que el señor Hallenbeck es The Messenger of Death. La frase de tienes más peligro que una visita de Ángela Lansbury pasa a los anales de la historia por esta otra. Tienes más peligro que una entrada en el libro de visitas de J.C. Hallenbeck. Y bueno, ahí andan. Ha dejado una imagen de un teleprograma, sí, donde sale en portada el programa Pista Libre, que precedió a La Bola de Cristal. Menudo arqueólogo está hecho este. Y Jontichi dice, sobre la proposición de que vea, ¿sí?, la película del hombre que mató a Hitler y después al Bigfoot, recojo el guante gustoso, el título vende la película totalmente, pero espero que no me estés vendiendo una motorraca. A ver cuándo puedo visionarla y a ver si los popes del programa se animan también. Y bueno, pues... Y Jontichi dice, cumpliendo con los deberes de Unai, ya está vista The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Me ha parecido una peli bastante curiosa, especialmente porque el título promete algo muy diferente a lo que te encuentras. Uh-huh. Es una peli crepuscular, de héroe acabado y torturado, y me ha sorprendido lo bien que están tratadas las transiciones entre el presente y los flashbacks. Personalmente aplaudo que no nos ofrezca una macarrada insustancial, pero dicho esto, creo que le pesa mucho el no terminar de decidirse por un tono serio o más gamberro. Es difícil tomarse en serio alguna de las cosas que pasan, pero sobre todo ese Bigfoot. Y creo que faltan un par de revoluciones en el ritmo que se me hace demasiado cansino, a lo que contribuye una banda sonora muy rancia. Pero hay diálogos muy buenos con alguna escena que sube de nivel, la reunión con los del FBI, y tenemos a un Sam Elliott que es lo mejor de la peli. Para mi gusto, cinta curiosa, pero fallida. Y me mola mucho la iniciativa de retar a la audiencia con este tipo de películas. Estaría guay hacerlo como algo recurrente. Madre mía. Entonces hay unas contestaciones de Unai y Jontichi que hay algún spoiler sobre la película. Jordi, deberes recurrentes, tío. Deberes recurrentes, ya, sí. Ya, esto es terrible. Y ya para acabar, acabamos con dos mensajes. Ya digo que Jontichi y Unai con spoilers han intercambiado información de la película, sí, del hombre que mató a Hitler y después la Bigfoot. Estáis avisados si entres en el libro. Y Bárbara Sandwich nos dice: feliz día de la radio a la sin audiencia. Pues nos congratula, que hoy sea el día de la radio, sí, no sabemos, como cada día del año es algo. Claro, nosotros es que cada semana, cada miércoles, cada miércoles es nuestro día, es de, la el día de la radio. Entonces, pero gracias en cualquier lo celebramos caso. Siempre, sí, cada sí, miércoles es una fiesta. Es una fiesta delante del micro. Y los días que hay repetición, también. Y los días que alguien se descarga el podcast, también. El con posca. Lo cual, el podcast. El podcast. Sabes que suena más es fiesta siempre, esto. Siempre es fiesta, en sin audiencia. Totalmente de acuerdo con Hijontiche con respecto a The Man Who Killed. A mí casi me da para una serie. Seguro que el personaje de Sam Elliott tiene un montón de misiones que recordar. Espero impaciente el próximo reto, menos de Grisi Strangler, que no me veo capaz. Bueno, es que también hay que tener el cuerpo para meterse eso ahí entre pecho y espalda. Pues sí, la verdad es que sí. Vista de Prodigy, como no estaba mal, recuperé The Pact, la primera película de Nicolas McCarthy, con Casper Van Dien como motivación extra. Pues ay, igual... ay, Casper Van Dien. Sí, sí, señor. ¿Sabes que quizás no sea la única vez que nombremos ese nombre innombrable durante este programa, pero de eso ya hablaremos después? Después de trabajar con Verhoeven y parecer que va a ser el puto amo de las pantallas de la década de los 90 a los 2000, loser al canto, ¿eh? Loser, que a ver si lo recuperan, pero me parece que ni con caña de pescar lo en recuperan. Fin. Bueno, de estos tenemos unos cuantos, sí, siempre lo hemos dicho. Pues igual que en The Prodigy, no es lo más original que vais a ver, pero se pasa un buen rato. Aquí encontramos una casa con fantasmas con un misterio a resolver que te mantiene el suspenso hasta el final. Luego seguí con The Holding the Ground, o El culo del mundo, película con otra madre abnegada que tiene un aparente niño malvado por motivos que ya se descubrirán. Fantástico con suspense, muy recomendable también. Y muy buena racha que acabó con The Last Wish, que sigue en la línea de Wishmaster y que vi porque me hace gracia la screen lady Lynn Shay de Insidious y de Ouija, y Tony Todd. Pero aun siendo una castaña tampoco me aburrió, así que ten cuidado con lo que deseas. Petons. Muy bien. Bueno. Y ya Unai dice, desafío no sé si será, pero dejo caer aquí que tengo en el punto de mira y pienso ver esta semana, Filmin es una mina, una peli noruega de exorcismos nazis de la que he leído opiniones totalmente contrapuestas. Y como tal, merece mi juicio y veredicto. He rebuscado y no está reseñada en Sin Audiencia, o yo no la encuentro. Husset, se escribe H-U-S-E-T, Husset, de 2016, también conocida como The House. Ahí dejo el guante, por si acaso. No sé si me quiere sonar de... No por haberla visto, sino por haberla... Porque estaba en alguno de los festivales por donde sí, pasaste. Sí, chequeado o programada en algún festival, sí. Si es la que yo pienso, quizás no tenía muy buenas críticas, pero no sé, quizás no sea esa. Es que el cine noruego tiene joyas, ¿eh? Tenemos que buscar mucho en los cines escandinavos. Sí, simplemente en nazis. En las filmografías. Hombre, a ver, es una parte de su historia. Me no, refiero no, está que, claro, está claro. Que sé que así no se olvida esas historias, ¿no? Bueno, pues ya habéis visto lo que a da tope, de sí la Sin Audiencia, como nos hace un cuarto de programa cada semana. Pero que es muy interesante. Tenéis que meteros en libros de visitas, tenéis que participar y dar vidilla porque veis que congratula, ¿no? Esto se retroalimenta rodeado todo. Rodeado de toda esa gente que es buenísima. Claro, y todos ahí elucubrando y hirviendo ahí sus referencias. Eso es encantador. Pues claro que sí. ¿Qué tenemos? Pues tenemos las películas que llegan esta semana. Películas, peliculillas, peliculazas, de todo hay un poco. De todo un poco. Hay que destacar dos películas sobre todo, quizá las más sin audienceras, ¿no? Sí. Por un lado, Alita, Ángel de Combate. Uh-huh. Robert Rodríguez se pone a... Vuelve la carga. A dirigir esta película, esta adaptación. Hablarás tú ahora de ella porque la has visto. Y luego tenemos también una secuela de una película que, bueno, que tuvo sus adeptos, que fue Feliz Día de tu Muerte. Uh-huh. Aquí se estrena como Feliz Día de tu Muerte 2. No sé si sencillamente le han puesto ese título también en inglés o no. Pues mira, eso te lo puedo decir en un pispás porque simplemente con darle un clic a la ficha se llama... No se llama así, por supuesto. Parecía a mí. Se llama Happy Death Day to You. Ah, vale. O sea, no Happy Death Day a seca, sino Happy Death Day to You, vale. Escrito como con un 2 y una U. Bueno, o sea, pues fonético. Han hecho un poco el juego. Han hecho un guiñito. Ha sido se tan parece, se parece sí. Un poco. Va, no vamos a ser tan estrictos. Dirigida por Christopher Landon, que fue el director de la primera también. Pues no lo recuerdo, la verdad. Yo es que tampoco lo recuerdo, y como tú la viste yo no, pues te lo pregunto, pero si no te acuerdas, pues tampoco. Es posible que sí que fuera él, ¿sí? Me suena el nombre de que sí. Y bueno, pues que también viene este viernes día 15. Y bueno, no sé si... Hay una película que me parece curiosa, porque además la trae en distribución yo creo que muy pequeña, La Aventura Audiovisual, que es una película entre drama y suspense, se llama Bomb City, no sé si has oído hablar de ella. He oído hablar de ella, incluso la he podido visionar. ¿La has visto también? Hostia, o sea, ¿ves cómo te guiño el ojo ahí en antena, que no se ve para el público, tío? Sí, la he visto. De pues hecho... mira, no sabía que la habías visto y es que me ha llamado la atención. Y bueno, pues... Qué curioso que te haya llamado la atención. Hombre, y sin haber hablado de ella... No, pero me ha llamado la atención el cartel, el título, que salga un punky con una cresta... Con su crestaca. Sí, y entonces, bueno, y además... Que la pongan como suspense, pues también me ha llamado la atención. Sí. Veremos si tiene más suspense o menos suspense. Entonces, de estos tres títulos nos vas a hablar de dos, ¿no? Sí, voy a hablar de los punkies y de Alita. Y de los cyborgs del futuro distópico, que son Alita y sus camarillas. Y para la gente que es fan de Alita, ¿quieres anunciar también una cosita que va a caer en... Es verdad. ¿En Twitter? Sí, porque de hecho, o sea, la realidad ahora de directo del miércoles, hoy es 13, hemos dicho, ¿no? De febrero. Miércoles 13 de febrero. Pues tenemos un obsequio para la Sin Audiencia. Se trata de una camiseta promocional de Alita. El otro día hicieron el pase de prensa. A cada persona que acudía al pase le regalaban de forma promocional pues una camiseta. Yo he decidido donar al conjunto de la Sin Audiencia esta camiseta. Ya veremos cómo vehiculizamos la forma de conseguir la camiseta. Seguramente lo haremos de alguna forma sencilla vía Twitter para no liarnos mucho la cabeza y los mails y el tiempo que siempre tenemos escaso. Y realmente sí que tengo que pues matizar que es una camiseta de color blanco que tiene una inscripción muy empoderadora en su pechera. Es una talla M y es una camiseta talla M de chica, parece. Modelo de lo que se denomina talla de chica, más entallada por los laterales del, del cuerpo y tal. Y bueno, y la camiseta pues tiene una inscripción tal que I don't need your permission to live, que es una frase que... De empoderamiento femenino. Que vista el argumento de la película Alita y también, por extensión, la del manga, pues tiene mucho que ver con el proyecto y también pues un poco con el personaje principal. Que sepáis que esta camiseta forma parte del merchandising oficial de Alita Battle Angel. Tiene su etiqueta de tela con el logo de Alita, tiene su etiqueta de cartón asociada con logo de Alita, el plástico que podéis escuchar a través del micrófono que la enfunda también lleva el logo de Alita. Quien sea fan de Alita es un caramelito, aunque la camiseta tampoco vamos a decir que es de promoción, tampoco se han gastado mucho dinero de la película, pero es un detallito. Entonces, yo como no me la iba a poner, porque quizás iba a quedar demasiado sexy, pues la quiero donar a la sin audiencia. Que te fueran parando por la calle. Exacto, y entonces sé que hay fans de Alita entre la sin audiencia, sé que tenemos señoras oyentes en la sin audiencia. A quien le vaya una talla entallada M y tenemos señores, tenemos señores que quizás quieran optar al premio para su pareja o para alguien de su familia. Me refiero que ya avisaremos vía Twitter cómo nos deshacemos tú y yo de esta camiseta a través de algún tipo de artilugio tecnológico. Ya que sea algo sencillo y que, bueno, pues que estéis atentos, atentas. A Twitter, va a ser por Twitter. Va a ser por Twitter. Quizás haremos coincidir el reparto de la camiseta, pues con la publicación del programa para que la gente haya podido escuchar esto. No, seguramente lo pondré en Twitter cuando ya se ha publicado el programa. Exacto. Y daremos a lo mejor un par de semanas. Dejaremos un par de semanas el concurso y no el miércoles que viene, sino el otro, en la antena, pues diremos quién se la ha tocado y se la mandamos a donde sea. Si está aquí en Barna, se la damos en mano si quiere. Si quiere, le damos la mano. Por correo. Siempre que no viva en Sebastopol y no nos den los sellos, pero bueno. Sí, bueno, y si no, territorio nacional, incluidas Canarias, que siempre la pobre gente de Canarias, no sé por qué, veo concursos y excluido territorio Canarias y las Baleares. Pero claro, a ver, ¿por qué? Porque son unos rancios. Porque coño. Cuesta más. Bueno, pues gástate unos guiles más y mándalo a la gente. Sí, la verdad es que. De Canarias y de Baleares. Es pura discriminación por distancia. ¿Qué tienen la mala suerte de vivir en una isla para que no les manden nada? Pues sí, algo así. Mala fe y rácanos. Porque lo he visto en promociones de marcas importantes que se llevan mucho dinero, que cotizan en esas mierdas de mercados bursátiles. Sí, sí, sí, en las bolsas y esas cosas. Y luego no son capaces de pagar 1 o 2 euros más para enviar algo a Canarias. Tampoco o a Baleares, es mucho más, pero bueno. Entiendo que sí que a ese nivel. Nosotros nos comprometemos que si van a alguien de Canarias o Baleares no tendrá ningún problema en recibir la camiseta. Ahí está. Bueno, pues dicho esto, vamos con los estrenos, ¿no? Vamos con los estrenos. Pues tú mismo. Que por cierto, antes estábamos. Supongo que Feliz Día de tu Muerte 2 no la has podido ver. No la he podido ver, más que nada porque la distribuidora no nos ha invitado al pase de prensa. Muy mal. En un momento dado. Muy mal. Todo se ha dicho. ¿Quién es la distribuidora? Dilo. Pues no lo voy a decir porque es hacerles publicidad. Vale, no lo digas. Mejor no lo digo, pero bueno, es fácil. Si os fijáis en la letra pequeña de los carteles que hay por ahí, lo veréis fácilmente. En cualquier caso. ¿Y por qué no nos invitan? ¡Qué rancios! Pues porque eso, porque son como los que no quieren mandar regalos a Canarias, porque son rancios. Vale. Y muchas. Tenemos en la lista de muchas no mandar regalos a distribuidoras Canarias. Y productoras. Cuando se trata de gastar dinero en promoción, porque los pases de prensa al final tienen un motivo promocional, que es que la gente de los medios hable de esa película o de lo que sea. La gente decida si va a verlas o no, claro. Ahí está la cosa. Entonces, yo creo que pues eso, hay alguna parte de la gente que se dedica a este tipo de promociones que no considera importante esta promoción. Pues bueno, vaya ellos, yo qué sé. Pues no la vamos a comentar. Encima les llamamos rancios en antena y nos quedamos tan anchos. De hecho, lo que sí que voy a decir es que antes preguntaba si el director del Feliz Día de tu Muerte 2 era el mismo que el de la primera parte, y sí, lo es. Vale. El señor Landon sigue ahí con su rollo de te voy a matar el día de tu cumpleaños, sí o sí. No, supongo que es un poco exprimir la gallina de los huevos de oro que dio un poquito la primera parte. Día de la marmota en Terror 2. Sí, y de hecho la primera no estaba mal, ¿eh? O sea, de hecho. Sí, no, yo me acuerdo, yo no la he visto todavía, pero tú hablaste bien. Se deja ver, se visiona de forma agradable. Pero bueno, lo que tenemos en cuanto a visionados que ya hemos cumplimentado de los estrenos que tenemos esta semana, pues yo he visto dos, he visto Bomb City. Repito, y he visto Alita Ángel de Combate. Empezamos por Bomb City, que es la más cortita. Sí, porque es que además he visto el reparto y me ha llamado mucha atención un nombre. Haciendo del mismo. Haciendo de sí mismo. Eso pone aquí. Hostia, pues es que si te digo la verdad, yo no he mirado mucho el reparto porque, claro, como... Ese es un cantante. Sí, ah, vale, sí, ya sé cuál dices, vale, vale. No, es, sí, a ver, sí es que... Es un cantante con... Que sale de, que con nombre de, sí de Psycho Killer. Sí, con un nombre en medio de actriz de la época dorada de Hollywood y correcto, medio Psycho Killer. Ese, pues sí, es verdad que ya se me había olvidado. Sí que sale, pero sale en una tele. Entonces, ah, vale. Entonces yo no sé si es que lo grabaron para esto. Lo acreditan. O que es un trozo de un documental. No lo sé. Pero bueno, sí que es verdad que es una especie de parte conclusiva de la historia. Un poco vale. que la locución que hace este cantante en la vida real y productor musical, creo también, pues tiene que ver un poco con el análisis que se hace de lo que ocurre en la película. ¿Por qué? Pues porque Bomb City, que... vamos a decirlo también, tiene distribución limitada, primero porque es una película de 2017, segundo porque viene distribuida por La Aventura, que es La Aventura Audiovisual, que siempre traen películas pues un poco especialitas, por alguna razón, no para todo el mundo son el mismo grado de especialidad, y en el caso de Bomb City, del director Jameson Brooks, pues tenemos una de esas películas del género, podríamos llamar, basada en hechos reales. Y de hecho, pues es una película que es más, ya os lo adelanto, y por eso le vamos a dedicar pues el tiempo justito necesario, es más una película tipo drama de denuncia que una película sin audiencera. También lo aviso ya de buenas a primeras. ¿Qué es lo que nos cuenta Bomb City, la ciudad de la bomba, ¿no? Que es como se denomina la película. Pues una historia que ocurrió una situación que ocurrió real a finales de los años 90, en un pueblo de Texas llamado Amarillo, en castellano, donde la relación entre los punks de la localidad y los pijos del equipo de fútbol pues estaba más que tirante. Diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de ocio, y dicho enfrentamiento conceptual y de way of life, por decirlo de alguna forma, unos más estándares, otros más rompedores, pues acabó desembocando en una cadena de episodios violentos con unas consecuencias que se tornaron imprevisibles. El problema que tiene Bomb City como peli basada en hechos reales es que si conocéis o habéis oído hablar del caso en el que se basa la película, pues ya tenéis el spoiler completo hecho de la historia, porque la película lo que busca es relatar de una forma crítica estos acontecimientos que pasaron en Amarillo en aquellos años de finales de los 90, en el 97 creo recordar, y además pues eso, la película como a nivel narrativo pues usa este tipo de narración a posteriori, después de que ha pasado todo lo que se supone que pasó en la realidad, y nos lo cuenta pues a partir de un juicio con jurado donde se juzgan las consecuencias que hubo entre este enfrentamiento entre los chicos punks de la localidad y los chicos del equipo de fútbol americano, ¿no? Y además pues vamos conociendo la historia pues a través de las declaraciones de los distintos implicados en el caso conforme van pasando por el estrado del jurado, ¿no? O sea, me refiero que a nivel estructural, es una peli montada en torno a un juicio, nos cuenta un caso real, y el problema es que pues si sabes demasiado de esta historia, pues quizás no va a ser muy sorprendente el resultado, pero si te pasa como a mí, que yo pues primero no recordaba este caso, porque es un caso que tuvo una cierta resonancia en su momento, después investigando un poco la cosa sobre la película y tal, pero no lo conocía, y entonces sí que yo al menos he recibido ese impacto de conocer realmente qué es lo que pasó a través de la narración de la película, y es realmente pues bastante interesante y bastante, pues por no decirlo, cabroncete también el resultado que se consigue con esta narración. Dicho sea todo, que en esta película, al haber un alto componente de punk en general, conceptual, estético, también lo hay musical, y me refiero que la gente que esté interesada en este tipo de música punk, pues que sepa que por la banda sonora de Bomb City aparecen Total Chaos, Subhumans, Filth o Los Bloods, que son algunos grupos que son bastante míticos para la gente que busca la música punk especializada, me refiero que no tiene una lectura musical superficial del estilo punk, sino que es bastante, bastante profundo. Y realmente, pues la sensación que te da la historia después de haberla visto es que realmente yo hago mi propia autocrítica también con este comentario, que a veces, y más teniendo un micro, muchas veces nos quejamos de cómo son los Yankees, ¿no? De cómo hacen las cosas, de su American Way of Life, pero luego cuando hacemos estas generalizaciones, pues nos olvidamos un poco de que allí también hay gente que no sigue la norma general, que son una especie de resistencia a lo allí establecido y que además sufren en primera persona ese estilo de vida tan corrosivo y tan poco humano, ¿no? Que muchas veces criticamos aquí a través de las películas. Pues bueno, que sepáis que los chicos y chicas punks de esta historia, de Boom City, pues son de este tipo de gente, y me refiero que es un buen ejemplo, pues, para romper una pequeña lanza también, pues, para la gente que no sigue la norma ya en la metrópoli, en la meca del primer mundo, ¿no? La película se ve con bastante agrado. A mí realmente, pues, también reconozco que personalmente me interesan mucho las temáticas punk y de estilos alternativos de vida al estilo oficial, pero sobre todo, si estáis sensibilizados o sensibilizadas con las injusticias que se pueden cometer en las entrañas del primer mundo, que también existen, no solo hay que irse a países lejanos para hablar de estas cosas, pues esta es una peli que se puede meter en esa categoría. Y aparte, ya lo aviso, por el tipo de caso que es real y con las consecuencias que tuvo y tal, pues que es una peli de esas que te deja un regusto amargo y que su resultado, el resultado de los hechos reales, pues un poco te pueden poner un poco de mala hostia. Yo lo advierto también porque eso es un caso un poco cabrón y denunciable de lo que puede pasar en un país supuestamente libre como Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, los casos reales son así y de hecho, pues en parte se hacen este tipo de películas para eso, ¿no? Para poner de manifiesto ese tipo de situaciones injustas que también se dan, pues, en sitios como Texas o como cualquier otro sitio del mundo occidental. Para la ficción, pues eso, si queremos darle la vuelta a la realidad, pues siempre podemos hacer una de fantasía, una de ciencia ficción, o bueno, si alguien quiere ir más allá, pues tomar las armas y bajar del poder a los que tienen el poder y ya está. Pero bueno, eso es ya una lectura que va más allá de esta película y que tiene otras implicaciones. Yo la recomiendo para la gente que esté interesada un poco en las vías alternativas dentro del primer mundo, y que además, pues, el punk ha sido durante mucho tiempo un pequeño oasis en todas las ciudades para gente que pasa de seguir el ritmo militar que te marca un poco la sociedad, ¿no? Y pues eso, la película también habla un poquito de eso. Y ya está, no voy a decir nada más. Vale, pues vamos a aprovechar para pasar a analizar a Alita, a ver qué ha pasado con Alita, porque ya ha habido gente... Alita de mosca, Alita de pollo... No, porque ha habido gente que no estuvo contenta con la adaptación de Ghost in the Shell y que ya está diciendo que Alita es mejor adaptación del anime original que Ghost in the Shell del suyo. Hay gente que no, que discrepa y dice que... Entonces, ya hay controversia, no se puede evitar, claro. Siempre pasa. Yo sí te digo la verdad, o sea, no he leído el manga original. ¿Pero has visto el anime del 93? Tampoco. Tampoco, vale. No, me refiero que en ese aspecto estoy bastante, bastante en blanco, y claro, yo lo que voy a dar es la opinión de la película Alita de Robert Rodríguez y ya está. No voy a hacer comparativas porque no tengo las mimbres para hacerlas. Y sí que diré que a nivel general, pues es una película que realmente, pues, es un prodigio técnico y tecnológico en todos los aspectos, y que a veces igual ese deslumbre por la tecnología o por la eficiencia técnica que tiene puede ocultar algunos defectos de forma, que eso también, pues, ocurre a veces en algunas superproducciones, en otras no, en otras, por mucho que lo maquillen, se ve lo que son. Pero yo creo que en Alita la parte técnica quizás, pues, a veces suple un poco alguna otra falta de otras sustancias cinematográficas que podría tener. Pero esto lo vamos a analizar un poquito más profundamente ahora. Y claro, pues evidentemente lo primero que podemos decir de Alita es que con este registro, pues el Robert Rodríguez, que lo teníamos un poco ahí Porque, a ver, ya había hecho algunas películas bastante comerciales en el pasado, pero con Alita se mete un poco, o se eleva más bien, mejor dicho, pues a ese Olimpo de directores de origen latino que hay en Estados Unidos, entre los que se puede confiar para hacer una superproducción, porque realmente aquí hay mucho dinero metido en Alita Ángel de Combate, y para mi gusto el Robert lo ha empleado bien. Otra cosa es que se podría haber empleado mejor, pero eso es otra discusión diferente. Como ya os podéis imaginar, pues la peli pues está basada en este cómic que con el mismo nombre. Gun se llamaba originalmente en japonés G-U-N-N-M. El señor que tuvo la idea del manga original es Yukito Kishiro. Y además este manga pues creo que se empezó a editar a principios de los años 90. Creo que son 9 volúmenes en origen. No sé si luego hicieron más secuelas o más series posteriores, pero el grueso original creo que eran como 7 o 9 volúmenes. Y aquí, en la película, pues creo que cogen material que no es que se adapte completamente, sino que picotean de los 4 primeros volúmenes del manga. Creo que queda pues como otro tanto, como para poder hacer más cosas después, en el caso de que haya que hacerlas. ¿Qué es lo que nos cuenta Alita? Que igual pues eso también, habrá gente que sabe ya un poco de qué va, habrá gente que se lo imagina y habrá gente que no tiene ni puñetera idea. Yo la verdad es que tampoco estaba muy informado al respecto y quieras que no, pues es un poco sorprendente, sobre todo a nivel mecánico-tecnológico, la gran carga robótica que tiene el argumento de Alita. Estamos en el siglo XXVI. De hecho, 20th Century Fox, la corporación tras la que está este proyecto, con su famoso logo conocido del 20th Century Fox de toda la vida, aquí se ha cambiado especialmente en la intro de la película para poner 26th Century Fox. O sea, me refiero que incluso la propia 20th Century ha accedido un poco a jugar con la distopía, con el futurismo de Alita, ¿no? Estamos en un momento del 2500 y pico, no me acuerdo cuál año es exactamente, en el que, tras la gran caída de Fall, que hablan en la película, que ocurrió pues como unos 300 años atrás y en la que fue un episodio bélico que dejó pues bastante tocada a toda la humanidad y que eso, la faz de la Tierra pues ya no es como era antes después de esta gran caída, y la historia se centra en la población, en la ciudad de Iron City, que es donde viven los personajes que vamos a ver en la película, y esta ciudad pues digamos que vive un poco de una de las pocas ciudades flotantes que quedan después de esta guerra que hubo. La ciudad flotante pues está justo encima de Iron City. Iron City produce bienes de consumo y alimenticios para la ciudad flotante, y de vez en cuando la chatarra, los residuos que la ciudad flotante tira sobre las inmediaciones de Iron City, pues es aprovechada por basureros y por recicladores de Iron City. De hecho, es una ciudad en la que pues hay una gran mayoría, de hecho, en la historia de Alita en general, hay una mayoría de humanos intervenidos, de metahumanos. No hay apenas humanos que sean puros, que no tengan ningún implante tecnológico de ningún tipo, ¿no? Entonces, en este entorno tenemos a un cirujano mecánico que se dedica pues a hacer implantes a humanos que necesitan brazos nuevos, ojos nuevos, cerebros nuevos no, porque es complicado y tal, pero bueno, que es un tipo que trabaja en cierta manera reciclando estos restos tecnológicos que caen de la ciudad flotante encima de Iron City como prótesis para estos metahumanos, ¿no? Y lo que en una de sus salidas a buscar material pues encuentra lo que parece algo muy especial, encuentra restos de un androide que lo empieza a chequear y tal, y dice, hostia, este androide, esto no lo había visto nunca, esto es una cosa poco menos que inaudita, ¿no? Y lo que hace pues es llevárselo a casa, porque resulta que este es un androide que acabamos descubriendo que era un androide de combate de la época de la gran guerra esta que hablamos, de la gran caída de hace 300 años y que estos restos tecnológicos pues estaban ahí reposando desde hacía un montón de tiempo y el tipo pues se lo lleva a casa, con mucho cariño intentará aprovechar los restos de este androide y devolverlos a la vida. No voy a decir nada más al respecto porque después ya os podéis imaginar lo que viene. El androide pues acaba volviendo a la vida. Resulta que el androide pues no tiene memoria. Empieza un poco pues a descubrir el mundo por primera vez, aunque no es así porque tiene 300 años de historia, aunque él no se acuerde y esas cosas. Ese androide acabará siendo el personaje que denominamos Alita y le pasarán unas cuantas cosas más que tampoco quiero descubrir porque en ese descubrimiento de su vuelta al mundo, por decirlo de alguna forma, pues va a valorar cómo está la sociedad, cómo está la ciudad flotante aprovechándose de los pobres de abajo. Me refiero a que todo sigue igual un poco como hace como 300 años más hacia atrás, pero con un momento tecnológico diferente. Pero bueno, después de esto no voy a decir nada más de la sinopsis porque quizás ya va a ser demasiado contar sobre la historia de Alita. Deberéis descubrir un poco vosotros y vosotras qué aventuras va a tener Alita en su encuentro con el mundo de nuevo después de haber estado, entre comillas, apagada 300 años, ¿no? Y lo que sí que voy a decir es que la producción de Alita, pues realmente es, aunque puede engañar un poco, porque de hecho tú, Jordi, el otro día me preguntaste, me dijiste, pero entonces, ¿Alita es una peli de animación o es de acción real? Pues es una peli de acción real, pero es tan apabullante en cuestiones técnicas y en efectos especiales que dices, vale, sí, es acción real, pero quizás la mayoría de tomas, yo creo que el 99,9% de escenas y tomas de la película están trucadas, tienen truco, tienen... Bueno, le pasaba un poco a Ghost in the Shell, acuérdate que, sí, que había escenas que incluso en el cine apabullaban visualmente, sí, al espectador, ¿no? Sí, de hecho aquí yo creo que ese apabullamiento está más atado en corto. Más cometido. Sí, sobre todo... Comedido, porque el... Ya lo voy a decir, el Robert Rodríguez ha convertido sus estudios que tiene en Austin, en Texas, que tiene unos estudios propios, pues ha hecho esa tierra del siglo XXVI, esa ciudad de Iron City, la ha reconstruido allí. Entonces ha quedado como muy, aunque sea un momento tecnológico muy avanzado, con el rollo de los cyborgs y los metahumanos y tal, pero queda todo como muy, ¿cómo te diría? Como cosmopolita a lo futurista, pero sin pasarse. O sea, queda más un rollo la Blade Runner original que una Ghost in the Shell. Me refiero que... Vale. Hay un salto tecnológico, pero tampoco te la flipas con el rollo. Vale. Sobre todo porque, claro, la mayoría de momentos de la película transcurren en Iron City, que es una ciudad llena de pues gente que viene de muchos sitios, que hay muchos que tienen trabajos precarios, otros que roban. Me refiero que es una ciudad un poco fronteriza, rollo, pues no sé, rollo El Paso, rollo Tijuana o ese rollo así un poco. Yo creo que el Robert Rodríguez ha querido dar un guiño ahí un poco a la mexicana en ese aspecto y en otros muchos, y en la concepción de la ciudad, pues también entonces eso acaba teniendo como consecuencia pues que no haya esa espectacularidad de los efectos holográficos que tenía, por ejemplo, Ghost in the Shell, aunque esta tiene sus otros encantos propios, como podréis descubrir si podéis ver la película. También hay que decir que, al menos la copia que yo vi, esto hay que decirlo también, la vi en un cine que tenía la última versión, lo último que la marca Dolby ha sacado en sonido para visionados de películas. Entonces aquí pues el sonido en el pase de prensa fue realmente espectacular. También vimos la película en 3D con las gafas, las buenas, las que son las que hay que devolver en el cine. Las polarizadas. Exacto. Y realmente es una película que ya os digo, o sea, la gente igual pues se va a confundir un poco por el rollo de que productores de Avatar, James Cameron, no sé qué tal. A ver, no es Avatar, pero también está muy bien hecha. Me refiero que a nivel de la cuestión tecnológica, hay que quitarse el sombrero, más que nada porque hay realmente muchos personajes que lo único que tienen de humano es la cara. Uh-huh. Y está todo muy bien imbricado, todo está todo muy bien interactuado entre los humanos más humanos y los menos humanos, y realmente pues es la conjunción, yo creo que está muy bien hecha, y la integración entre humano y efecto digital está también muy pepino. Para que os hagáis una idea, es un poco como si cogieras los efectos de efectos especiales de Ex Machina, uh-huh, y los multiplicaras por N. A nivel de en Ex Machina tienes un individuo o dos que tienen un alto grado de efectos especiales emulando la síntesis robot y humano, y aquí es como, venga, cascoporro, cascoporro, uh-huh, sí, aquí, o sea, que el que no tiene una tuerca es porque es tonto o algo así, ¿no? Es un poco este rollo. Pero bueno, estábamos hablando de eso, de los pocos humanos puros que hay, de que todo el mundo tiene prótesis tecnológicas. De hecho, pues eso, hay bastantes personajes en la peli, y esto se va haber reflejado luego en el reparto tan espectacular que tiene la película, y es que algunos solo conservan el óvalo de la cara de humano y la espina dorsal, la columna vertebral, que es donde residen un poco pues el sistema nervioso del cuerpo, el sistema nervioso central, ¿no? Y después pues el resto del cuerpo de según qué personajes pues es pura chatarra, pura máquina y pura tecnología. En este mundo futurista que ha construido el Robert Rodríguez, hablando un poco también de Bomb City, pues sigue habiendo punkis con cresta, por ejemplo. Me refiero a que el tipo se ha procurado de esos extras que pululan por la ciudad, que van por los callejones, que beben en los bares, que de una ciudad así que es pues eso, bastante, bastante rollo fronterero, ¿no? Fronterizo. Pues también hay, pues eso, mucha gente con rasgos muy latinos, gente con cresta, gente con rasgos orientales. Me refiero que el apabullamiento de la globalización un poco, él también aquí como que lo ha exagerado más, pero también especialmente virándolo hacia la mexicanización, que diría yo, ¿no? O sea, porque de hecho hay algunas escenas que transcurren en Iron City en las que algunos personajes van a algunas ruinas de lo que parece una antigua iglesia neocolonial de las que hay en México, por ejemplo. Me refiero que estamos en el siglo XXVI, pero todo es muy mexicano en el ambiente, ¿no? Y de hecho parece como si el Rodríguez le hubiera hecho una especie de guiño o corte, más que guiño, corte de mangas al Guillermo del Toro, y hubiera dicho, chúpate esa, que mientras tú estás haciendo aquí el mimo del agua 2, yo me estoy poniendo aquí las botas con una de ciencia ficción a lo bestia y metiendo mexicano en el futuro aquí a saco. Aunque no me van a dar el Oscar. Aunque no le vayan a dar el Oscar, pero creo que se llevará un buen carretillo de billetes de esos que persiguen los directores también. Vamos con el reloj pegado al culo. Reparto. Sí, voy corriendo. ¿Qué más tenemos en Iron City? El reparto viene ahora. Porque Iron City, como es una ciudad de este tipo así tan llena de gente, tan fronteriza, pues hay cazarrecompensas, tenemos ladrones prótesis tecnológicas, tenemos un juego muy popular y violento llamado Motorball, que se parece un poco a ese mítico Rollerball, pero con una implementación tecnológica más extra. Y además, pues eso, siempre encima del cielo, esa ciudad flotante, un poco inexpugnable, y que todo el mundo sueña con asaltar en algún momento de forma, pues si no diplomática, pues de forma violenta, ¿no? Me refiero que hay de todo en la historia. El reparto, que se las trae, y además, la tela. Como prota, como Alita, tenemos a Rosa Salazar, que es la chica de los ojos grandes, que está en todos los carteles. Es una señora que ya está bregada en sagas juveniles como Divergente o El Corredor del Laberinto. Me refiero que la tipa pues asume bien el papel, no es que sea una maravilla, pero está guay. Su mentor es el bueno de Christoph Waltz, que aquí está, lo borda el señor, la verdad es que este es, el que hace doctor, es, ¿no? Es otro que tal, sí, el que coge la chatarra del vertedero y luego la recicla. Y luego, en la primera línea de secundarios, porque hay varias líneas de secundarios, Jordi, tenemos pues al Mahershala Ali. Por ejemplo, tenemos a Jennifer Connelly, arrebatadora ella como nunca. Mira que ya tiene unos años, pero chapó por esta señora. También tenemos al señor Ed Skrein, que vuelve a cosechar otro registro sin audiencero en otra película de gran potencia comercial. Y luego tenemos pues a una panda de jóvenes, porque no deja de ser la protagonista, no deja de ser una androide adolescente, aunque tenga 300 años, como al Jorge Lendeborg Jr., que es el prota de la película The Land, que comentamos aquí recientemente. Uh-huh. Tenemos al Kian Johnson, que es otro chaval que también tiene mucha experiencia en televisión. O a la Lana Condor, que es la actriz que hizo de Júbilo en la versión de X-Men Apocalypse, de estas últimas que se hicieron en el cine. Pero es que en la segunda línea de secundarios, de esos que apenas tienen frase o que simplemente salen en escenas de acción, tenemos a Michelle Rodríguez, tenemos a Eiza González, tenemos al Jake Courtney e incluso tenemos a un irreconocible, y aquí vuelve a salir por segunda vez en el programa, Casper Van Dien. Fliparéis cuando veáis el personaje que hace Casper Van Dien. Más bien, más que hacer el personaje, lo que hace es ponerle la voz, porque el parecido físico, joder, yo es que pensaba que Casper Van Dien tenía otra cara, pero bueno, no es la que tiene su personaje aquí en la película. Y además, hay también un cameo especial en la última escena, pero de este no se puede hablar ni se puede decir, porque es un personaje que lleva, se pesa toda la película con una especie de gafas que le tapan la cara, y al final de la última escena se levanta las gafas. ¿Y quién es? Sorpresa. Es un actor que es muy conocido y que a muchos pillará por sorpresa. ¿Es otro super loser? No. Ah, es que he visto en el reparto a un super loser de la altura de Casper Van Dien. Y se me ha pasado. El Jeff Fahey, el del cortador de césped. Hostia, pues igual es otro de estos de que pone la cara solo, porque es lo que te digo, como hay muchos personajes secundarios que son puro CGI, que son solo el óvalo de la cara. De hecho, los ponen en el reparto al final juntos, al Casper Van Dien y al Jeff Fahey. Pues no me extraña que, porque a ver, o sea, realmente es una película que hay mucho secundario, hay muchas... Con el rollo del motorball, de la carrera esta suicida que hacen, pues también hay muchos competidores, a veces hay un montón de personajes en cada escena, y de hecho, pues claro, tienes que ir un poco ahí, si pudieras, parando la película para ver las caras, ¿no? El que sí que no está y se echa en falta en esta función de la doble R, del Robert Rodríguez, es el señor Dani Trejo. Es una ignominia que no haya tenido un cameo aquí este hombre, porque además, teniendo el rollo futurista, macarrilla, de rollo fronterizo, pues es que, joder, se merecía... Supongo que estará muy ocupado, porque ¿sabes qué pasa? Yo he estado mirando un poco qué está haciendo este hombre ahora, y es que está muy ocupado. O sea, el viejo Trejo realmente es un hombre increíble. O sea, si miras su ficha en IMDb, tiene actualmente 20 proyectos por cerrar. O sea, en preproducción, o filmándose, o en postproducción. Me refiero que a ver quién es el guapo que va a estrenar de aquí en adelante 20 proyectos, aunque muchos sean caspa, pero bueno, eso es otra lectura ya. La cuestión es que de todos estos 20 proyectos que están en curso, ninguno de ellos es la tercera parte de Machete, que eso también me he estado dando cuenta. Machete Kills in Space sigue en el limbo de las películas, la tercera parte sería en este caso, y no sabemos pues si eso acabará viéndose algún día en la realidad o no. Realmente, pues no lo sabemos. En esencia, y ya acabo, Jordi, nos metemos con Polar, aunque sea un cuartito de hora, que creo que está sí, no, bien, pero es, ¿no? Que ¿sabes qué pasa? Por Twitter están presionando para que diga algo del hombre que mató a Hitler y también a Alvin Food. Hostia, pues vamos a tener que hacer un... No sé qué no, vamos a hacer. No, pero yo soy muy rápido. Vale. Bueno, acabo ya con Alita. En esencia, tenemos a Alita, que es como una versión distópica e hiperbolizada de un cuento clásico. Diréis, ¿pero qué coño de cuento clásico estás diciendo? Pues sí, señores, o sea, a mí me dais estas mimbres, las paso por mi cerebro, ¿y qué me sale? El Pinocho del futuro. O sea, el Christoph Waltz es el Gepetto de turno y la Alita es el propio Pinocho, al fin y al cabo. Lo que pasa es que les pasan otras cosas, estamos en otro entorno, pero no deja de ser las mimbres de esta historia clásica italiana. La peli se pasa volando, 122 minutos, que es un poco, pues bastante poco pesado el rollo para que se pase volando, pero también tengo que decir que el final no me gusta nada, Jordi, porque el final es, lo tengo que decir, es un spoiler, pero es así, el rollo continuará. No esperéis una historia autoconclusiva. Entiendo que esta inversión que ha hecho el señor Cameron y compañía la han querido hacer para un poco... hacer varias entregas. De hecho, pues quedan unos cuantos volúmenes de manga para adaptar y esas cosas, y realmente, pues, a ver, o sea, entiendo que jode eso del continuará, pero entiendo que no cabía todo en estas 2 horas y 2 minutos que tiene la película. Muy recomendable si se puede ver en pantalla grande, si puede ser en 3D mejor, por favor. Si es con gafas polarizadas, por supuesto, si no, igual no merece la pena. Ahora, estaba pensando que he dicho gafas polarizadas y a lo mejor te refieres que eran activas o pasivas. Las activas son las que llevan una batería dentro. Entonces sí, que pesan más. Pesan más y son las que te hacen devolver, y las polarizadas pasivas son las típicas que valen un euro y luego te las llevas. Estas eran activas porque además, si movías la cabeza, como que, sobre todo en los márgenes de los laterales del campo de visión, podía cambiar un poco la nitidez con la que estabas, intuías la pantalla por ese rabillo del ojo, ¿no? Un poco. Sí, pues las activas es porque llevan una batería y te van ellos haciendo el parpadeo del frame para que la visualización del 3D sea mejor. Exacto. Pues que sepáis que no es una maravilla, tecnológicamente sí, a nivel argumental tampoco es que sea especialmente original, pero se ve con agrado y con este despiporre tecnológico que tiene, pues yo que sé, yo me lo pasé muy bien viéndola. No es que no va a ser mi película favorita del año, ni la voy a votar en los premios de Sin Audiencia de Oro, pero es una peli que tiene sustancia. Y más si te gusta el rollito un poco future, distopía. Y a ser posible ver en cine. Sí, hombre, yo creo que es importantísimo verla en pantalla grande, si no, no tiene igual mucho sentido. Porque pues se van a ver muchos colorines y muchos brillos que, bueno, no sé. Así que ahí queda. Métele al hombre. The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Vaya hombre, de todas formas. A ver, realmente la película sorprende porque viendo el título te esperas cualquier cosa menos lo que luego te encuentras. No voy a extender mucho porque con todo lo que se ha escrito en el libro de visitas sobre la película, además yo creo que bastante adecuada tanto la visión de Cola Blanca Unai como la versión un poco más crítica de John Tichy y Barbara Sandwich, todos tienen su parte de razón. Es una película que quizás se quede entre dos aguas, en el sentido de querer ser una película muy crepuscular, que lo es, con una carga filosófica y de lo que es la vida y de lo que es una persona que ha vivido tanto y toda esa vida tampoco le ha dejado un pozo de satisfacción. Y ese tono tan serio y tan dramático de alguna manera, se confluye con escenas tanto de acción como bizarrismo incluso en otros momentos, que hace que nade entre dos aguas y a lo mejor hay gente que no se sienta cómoda con el conjunto. Pero eso no quita que tengamos a un Sam Elliott que está espléndido, claro, menudo, brutal, con algunas conversaciones, el tema con... cuando tiene que pasar una frontera con un contacto ruso que además le afeita, está súper bien. Luego también está el tema también cuando habla con el FBI. Hay muchas conversaciones a lo largo de la película que son para enmarcar, porque realmente tiene su sustancia, su profundidad, sus giros conversacionales, lo cual es muy interesante que una película, el argumento... Te dé juego, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay veces que todo es tan plano que pasa sin pena ni gloria, ¿no? Sí que es verdad que hay que saber mirarla con el prisma pulp que dice Unai. O sea, esa referencia tan clara a Dick Tracy durante la película es por algo. O sea, este hombre, cuando hace la primera misión, que ya es el spoiler, es el propio título de la película, de matar a Hitler, podría ser un personaje que hubiera acompañado al Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial, como el Sargento Dum-Dum, Nick Furia, como aquella patrulla que acompañaba al Capitán en sus andanzas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Bucky también iba ahí? Bucky lo añade luego, pero vale. Sí, eso era uno del grupo. Entonces, realmente, no te acaba de contar el personaje Sam Elliott durante toda su vida, las aventuras que tiene, pero sí... No sé si llamarlo superhéroe, pero sí que es un soldado especial. Vale. Un soldado especial con ciertas capacidades y habilidades que lo hacen capaz de llevar a cabo misiones que nadie más puede llevar a cabo. Como la de matar a Hitler, por ejemplo. Joder, menuda. Menuda. Entonces, dentro de eso, pues te encuentras una película que... Como bien dice Barbara Sandwich, de aquí podría salir una serie súper interesante con todas las misiones que hizo el personaje en el interludio de todos esos años que quedan ya entre Hitler y el Bigfoot. Pero también una película tierna, una película con una historia de amor parecida quizá, salvando los contextos, a la de Steve Rogers con Sharon Carter. Uh-huh. O sea, que quiero decir que tiene elementos de superhéroe y de novela pulp por muchos lados, pero además que está muy bien contada porque hay constantes flashbacks y los flashbacks ni siquiera están ordenados. O sea, a lo mejor tienes un flashback y luego vuelves a un flashback que es anterior al flashback que has visto antes. Y luego, o sea, la película está muy bien. Está muy bien para ver. Es una película que no contentará a todo el mundo, pero tiene momentos tiernos, momentos dramáticos, momentos bizarros. Y te queda una función que a lo mejor no es redonda del todo, pero yo creo que es muy disfrutable y sobre todo sorprendente. Porque con ese título te esperabas cualquier cosa menos lo que acabas viendo. Y Sam Elliott hace una interpretación tan redonda que solo por verle a él yo creo que merece ver la película. Claro, porque además, la pena. Pregunta del que no ha visto la película. En estos flashbacks y misiones, digamos, de juventud, entiendo que ponen a que el personaje de Sam Elliott está interpretado por otros actores, ¿no? Supongo. Por otro actor. Otro creo que es el Aidan Turner, ahora no estoy seguro, uh-huh. Pero ahora te lo digo. Vale. Está bien. Bueno, a mí me has abierto el apetito, tío, no sé. Sí, yo creo que es una película más. Ya la ha visto todo el mundo de las audiencias, o sea, solo faltas tú. Yo creo que deberías verla sin duda. Muy bien, muy bien. Pues oye, ahí queda esa referencia al hombre que mató a Hitler y después a Bigfoot. Creo que era en este orden, ¿no? Sí, correcto. Está bien. Pues oye, aún nos va a dar tiempo a meter un poco Sí, vamos a hablar de Cizaña, porque hemos de Cizaña, la música. Cizaña comiquera, ¿no? Un poco ahí. Además, Cizaña comiquera como Alita, pero con un resultado muy diferente. Y mucho, a ver, lo que quizás pues puede pecar Alita de pues a porarle sobra, ¿no? Que igual es la incorrección, la mala leche y un poco pues la vertiginosidad de la acción y la violencia llevadas pues un poco al extremo. Polar es una película de 2019 de un señor sueco llamado Jonas Åkerlund, que bueno, pues Jonas Åkerlund es un tipo que igual se le conoce más por dirigir videoclips que por dirigir películas, pero realmente, o sea, Jonas lleva una racha en este 2019, porque ahora a principio de año ha estrenado Polar, el año pasado estuvo en festivales Lords of Chaos, que también es suya, pero sí que es verdad que desde 2012 hasta este 2018 pasado, el tío no se había dedicado más que de nuevo a hacer videoclips. Es muy bueno haciendo videoclips, todo hay que decirlo. Y el hombre, pues claro, se lo rifan. En 2012 hizo Small Apartment. No, pero también documentales. Sobre documentales bandas, musicales, y conciertos de Rammstein en París. Me refiero a Roxette también. Me refiero que ese nivel, el tío, a nivel, digamos, del concepto de industria musical, no hacías cosa nada y por eso, pues quizás no le da. Incluso Lord of Chaos tiene su vertiente musical importante, ¿no? Pero me refiero que lo que es largometrajes de ficción, pues realmente pues le cuesta sacar tiempo al hombre para hacerlos. Y de hecho, creo que Polar. No sé si me equivoco en la contabilidad, porque leer la ficha de currículum de este hombre es una gonorrea, porque tiene tantos videoclips mezclados entre las pocas películas que cuesta contar los largos. Creo que Polar es el quinto largo, si contamos las pelis de ficción solamente, no los documentales musicales. Y, de hecho, yo quiero recordar su primera película, su primer largo de 2003, Spoon, que es espectacular, es una película sobre traficantes de metanfetamina y un cocinero muy particular de metanfetamina interpretado por Mickey Rourke, que está brutal y que yo desde aquí recomiendo. Alguna vez hemos hablado de ella, creo, en el pasado. Pero bueno, ¿qué tenemos en Polar? Vamos con Polar, que ya vale de hablar del Jonas Åkerlund y sus filias videoclíperas. Tenemos a un señor, un tal Mikkelsen, que es Matt Mikkelsen, no el otro Mikkelsen, que es su hermano, que hace de Black Kaiser. Black Kaiser es el apodo de un asesino a sueldo, que realmente se llama Duncan Bisla. El hombre se está acercando a su edad de jubilación, la edad de jubilación que marca su empresa, Damocles Entertainment, o como se llame la empresa, se llama Damocles realmente, porque además esta es una empresa que se dedica a ecualizar vidas humanas en el mundo, y entonces digamos que pone una fecha de jubilación temprana a sus agentes y a sus empleados, porque evidentemente pues la empresa les ha sacado sus recursos asesinísticos durante un buen trozo de tiempo, ¿no? vista su jubilación cercana, recibe lo que podría ser su penúltimo encargo, un poco, y en el curso de esta misión caerá en la cuenta de que algo no funciona en este encargo y que a partir de entonces se le van a complicar las cosas para llegar sano y salvo a su jubilación. Creo que así ya está bien. Yo voy a dar un dato más. Venga, va, da un dato más. Que con este dato no hago un spoiler, porque además se ve muy al principio de la película, pero avivo a las mentes a que trabajen un poco. Resulta que estos asesinos... durante sus misiones, sí, su empresa les retiene parte del sueldo para pagárselo cuando se jubilen. Con eso hace que vayan con más cuidado en las misiones para llegar a la jubilación. Exacto, y no se la jueguen. Siempre cumplan con la empresa. Entonces, cuando uno de estos liquidadores o ecualizadores se jubila, tiene una suma según la cuantía el de sus montante, trabajos, sí, con un montante que puede ser muy importante por cobrar de Damocles. Y muy suculento. Muy suculento. Sí, sí, sí. Bueno, con esta base, yo debo decir primero que para mí es la película con actores y actrices más irreconocibles. O sea, a mí me costó... No está nada mal. A mí me costó mucho reconocer a Vanessa Hudgens. Aquí está demacradica la chavala. Demacradica a Richard Dreyfuss. Richard Dreyfuss está, está irreconocible. De hecho, es que es un spoiler decir que sale Richard Dreyfuss. Sale Richard Dreyfuss. De hecho, debéis adivinar quién es Richard Dreyfuss. Sí, porque señor. Yo debo reconocer, y no me quiero tirar el farol, que lo catea la primera. Pero hay que reconocer que lleva una carga de maquillaje importante. No es fácil. Y luego hay algún nombre que suena mucho, sobre todo el de Catherine Winnick, que es la Gerda de nuestros vikingos, nuestros queridos vikingos. Uh-huh. Sí, que aquí es ella es una ejecutiva de Damocles. Correcto. Y que es un poco la asistente del jefe. La que se pone un poco en contacto con los ecualizadores. Sí, señor. Y luego llama la atención también, sale al principio de la película, que en el reparto esté Johnny Knoxville. Él no está irreconocible. Y hace un papel, pues muy al principio de la película, como para dar introducción. Introductorio, sí. Introductorio para un grupo de personajes. Sí, una galería de personajes, un poco. A partir de aquí, a mí me ha calentado mucho que todo el mundo la compare con John Wick y la machaque con John Wick. ¿Por qué? Pues yo creo que tiene un puntico bastante más suculento que John Wick y también lo podemos explicar. A ver, eso. De momento, esto está basado en un cómic del señor Víctor Santos que se llama Polar Came from the Cold. Sí. Que es uno de los tres cómics que existen de Polar. Vale. Que existen tres. Realmente habría que ver la fidelidad de la película con el cómic de Víctor Santos que yo, por desgracia, no he leído, pero es posible que me ponga deberes y lo acabe leyendo. Eso bueno, por un lado. Vas a poder. Segundo, John Wick. Hombre, si te vas a la referencia a John Wick, vete a referencias un poquito más sustanciosas. Esta película, claro, aun teniendo un tono de cómic un poco socarrón, que podría ser también equiparable a The Boys o una cosa así, uh-huh, tienes referencias más serias como León el Profesional. Que, en sus partes serias, claro, porque Polar es una película que es muy descacharrante, pero tiene sus partes dramáticas. Aquí se ha mamado cine de Besson, pero se ha mamado cine de Guy Ritchie. También. Y se ha mamado cine de Joe Carnahan. Sí, sin tener que irnos muy lejos, Jordi, en el tiempo, podemos hablar de similitudes con Kingsman, con The Villainess, que es esta película coreana de una asesina a sueldo que comentamos hace un año aproximadamente. Ya sabemos que decir que hay un poco de cine de Tarantino no es decir mucho, porque Tarantino es cine de todo. Claro. Pero también todos los públicos. Aquí hay un poco de Kill Bill. También. O sea, realmente es un collage con muchas cosas. Mama muchas referencias y las pone en lo que para mí es un divertimento. Totalmente. Es un cómic extrapolado al cine. Porque, a ver, la gente dice, es que hay cómics bien adaptados, cómics mal adaptados, este cómic parece una tontería. A ver, los cómics no son todos iguales. O sea, decir que adapta un cómic no quiere decir que tenga que ser V de Vendetta o que tenga que ser 300 o que tenga que ser Watchmen. Yeah. También está en The Boys, también está Deadpool, también, o sea, cómics igual que películas, hay de todos los géneros, hay de todos los tipos, humorísticos, sarcásticos, sardónicos, gore, lo que quieras, igual que en cine. O sea, que no me digáis que se basa en un cómic como si fuera un género y eso hiciera que la película tuviera que ir por unos derroteros concretos, porque no. Claro. Porque es absurdo. De hecho, a ver, o sea, yo entiendo que los excesos, porque es una película de excesos, vamos a un poco a cardarla en a sobrepolar, pues son unos excesos que son propios de los cómics, porque en los cómics no hay determinadas limitaciones a niveles pues de violencia extrema, de humor negro, de sexo explícito incluso, que tenemos, joder, yo, a ver, no es que yo sea aquí el salidorro de turno, pero yo echo de menos escenas erótico-festivas en las películas. Aquí hay unas cuantas. Aquí hay unas cuantas, pues hay una chapó, brutal, aleluya. Además, de sexo y muerte. Sexo y muerte, y además con una motivación. O sea, que es que no es gratuito. Puede parecer que es gratuito, pero no lo es. O sea, una misión. El desnudo, la escena de sexo. Guión, ¿no? Totalmente. Luego también, ya lo decía Hallenberg la semana pasada en el libro de visitas, una de las escenas de tortura. Más de cosica y larga y penuriosa, sí, y de poco, hacer apartar un poco la vista. Un rollito medieval un poco. Sí, señor. Sí. O sea, quiero decir que en este sentido, la película es muy visual, cuando tiene que tener tiene gore. Es Jonas Åkerlund también, sí, ¿no? Quiero decir que cumple con todas las esencias, en el buen sentido, que para algunos era el mal sentido. Ya. En el sentido que te da sustancia, te da momentos rojos, te da momentos de sexo, te da momentos... Y además no hace concesiones. O sea, ninguna, para mí el concesión. Momento perrito me parece brutal. Y además ese momento perrito puede ser un poco la crítica que deberían estar esperando los fans de John Wick. Porque yo ahí sí que veo un guiño a John Wick, por ejemplo. Yo creo que es el guiño a John Wick más grande que tiene la película. Pues sí, y además, y una vez hace ese guiño, dice, ahora pasemos a otra cosa. Sí. Vamos a lo de verdad. Voy a mirar si buscando a Nemo. Vamos a lo importante. A Nemo. Sí, también. Pero bueno, hay que reconocer que hay, o sea, es una película pues que le podemos poner todos los adjetivos excesivos que toquen, es hiperbólica, es una película que tiene pues todos esos condicionantes que hacen una película pues tenga una sustancia especial para la sinaudiencia, al menos. O sea, tenemos acción, tenemos muertes, tenemos persecuciones. Malo un poco de opereta, pero también le pega. Malo, o sea, malo de opereta, muy comiquero también. Muy comiquero, todo se ha dicho. Hay mucho malo que ha sido así, yo no sé por qué lo critica tanta gente. Tenemos muertes agónicas, peleas acumulativas de estas de pasillo que no hay manera de avanzar. Tenemos incluso personajes excesivos, consumos excesivos de drogas, tenemos pues todo ese tipo de factores un poco que gustan de acondicionar en una historia para que sea potente, pues esta tiene casi todos ellos. Me refiero, le han puesto todas las especias que hace falta para una película de género. Y es como una especie de celebración excesiva del género, para mi gusto. A mí me ha encantado, reconozco que, sobre todo al final, cuando el argumento se pone dramático, con un tinte ciertamente dramático y se pone más seriote, reconozco que me costó entrar en esa parte después de todo lo vivido anteriormente. Sí, pero a mí me gusta el final. Pero entiendo que... Porque de alguna manera te dice, quizá volvamos. Para llegar a ese final tiene que haber drama, es la cosa. Sí. Y luego sí. También pues tenemos algunas, desde dentro de toda esta, entre comillas, genialidad visual que tiene en el ojo y en la mano el Jonas Åkerlund, tenemos una escena increíblemente bien rodada, tiene muchas bien rodadas, porque en eso es experto este hombre, pero la escena del hotel de Bielorrusia, creo sí, que es. Sí, creo, sí. O sea, desde que empieza el primer fotograma hasta que acaba, con su desarrollo, con su entrada, con sus diálogos, o sea, me parece brutal. O sea, una escena que dices, o sea, es una maravilla del séptimo arte, o sea, tal cual. Y es una película que es todo lo excesiva que estamos hablando y tiene momentos sublimes como cine también. Pero claro, también tengo que reconocer que el Jonas Åkerlund se ha aprovechado de que Polar está hecha para la gran N y no está hecha para las salas comerciales. No hay restricción de calificación por edades, no hay ataduras un poco. Está hecho para adultos directamente. Sí, pero yo creo que eso... por Netflix, pero creo que la que está detrás produciendo es Dark Horse, ¿eh? Sí, sí, porque... explico, y si quieres ya hablamos un poco del cómic antes de que se nos vaya el tiempo, bueno, porque, estamos fuera ya, pero porque, bueno. Porque Víctor Santos es un dibujante y guionista de cómics valenciano que además ha llegado a ver su obra convertida en película de una forma muy particular, y es que primero de todo el Polar empezó publicándose como webcómic en una de las páginas oficiales de Víctor Santos, gratuitamente y por entregas semanales, mensuales. El resultado quedó tan guapo y tan interesante que la editorial Dark Horse se fijó en él, porque Víctor Santos tiene un largo currículum como hombre de cómic y ya tiene muchos trabajos a sus espaldas, y dijo, pues lo publicamos, pero claro, hay que ponerle diálogos, porque además él juntó todas las filias que tiene a nivel argumental en la historia de Polar, que ya se nota un poco, yo creo que en la traslación también, y lo único que tuvo que hacer es unas pequeñas modificaciones guionísticas, porque creo que en la versión en cómic había que poner diálogos y el cómic original, el webcómic, solo era visual, eran solamente imágenes, no había que leer nada siquiera. Y después de editarse con Dark Horse, resulta que se fijan los otros y dicen, oye, que vamos a hacer una película de esto. Y el chapó por Víctor Santos, porque ha llegado, pues eso, de poner un cómic gratuito en la red a tener una película adaptada de ese cómic. A mí esto me parece increíble. Quizá no sea la última. Quizás no sea la última, y de hecho yo quiero pues acabar un poco hablando, ya que nos marchamos ya, Jordi. Sí, bueno, no hemos dicho nada de Mads Mikkelsen. Pues que vamos a decir. Que simplemente que porque salga él ya vale la pena ver la película. Sí, o sea, olvidaos de que no hemos comentado nada más de la película, sale Mads Mikkelsen. Ya está. Ya la podemos recomendar, ¿no? Ya está. Yo creo que sí. Bueno, pues al hilo de Víctor Santos, decir que podéis visitar el cómic original de Polar en www.polarcomic.com. Ahí está Polar y está también una nueva saga, un nuevo cómic que es más de survival y terror, que se llama Guts, quiero recordar, en la misma web. Tenéis los iconos, los menús arriba en la parte alta de la web, y podéis visionar por entregas tal y como se gestó en origen el cómic Polar. Y luego también, si queréis leer más cosas, porque este hombre lleva una vida dedicada al cómic desde hace mucho tiempo y tiene detalles biográficos muy interesantes, victorsantoscomics.blogspot.com, y también tenéis ahí pues un poco una pequeña sección de bio, registro curricular de lo que ha hecho para los franceses, los yanquis, los españoles, me refiero que es un tipo que ha currado mogollón en el cómic, y un poco pues Polar es el fruto de ese trabajo un poco ahí de tío amante del cómic, ¿no? Y ya está, porque que de un webcómic gratuito acabe siendo una película de Netflix me parece algo genial. Y ya está, y no sé, no creo que nos da tiempo para decir mucho más. No, bueno, hemos metido casi todo lo que queríamos, que ya es mucho, nos tenemos que ir. Nos marchamos. Es una penita. ¿Para cuándo sin audiencia de 3 horas? No lo sé, hacernos ricos y quizá algún día. Claro, quizás pronto, no sé. Cuando nos jubilemos. Nos tenemos que ir con más música de Polar. No, nos vamos a ir con los punks, porque ya hemos escuchado Death Mouse en la intro. Y por hacerle un poco de guiño también pues a los hombres y mujeres con cresta, que yo los amo profundamente, pues vamos a escuchar a un clasicazo de los años 80 del grupo Subhumans, un tema llamado Reason for Existence, que es uno de los temas, múltiples temas punks que aparecen en Bomb City, que es otra de las películas interesantes, aunque no sea muy sin audiencera, que tenemos esta semana para ir a ver a las salas, aparte de la Alita y el Robert Rodríguez y todo ese rollo tecnológico. Así que con Subhuman nos marchamos. Valar Mor Bigfoot. Mother Hitlers. Hostia, Mother Hitler. We'll be right back. Fuck you, really wanna fight for the system.